Mata, tu codicia, la vanidad. Lo que toca, lo destruye. Y construye, cuando viene a estar. Reactivo, sin reparo. Indicando, nunca. Sin pensar, ganar el futuro. Nunca, por lo que